desde el mes de septiembre del 2006 hasta diciembre del 2008, el impuesto de un terreno que yo tengo, que he hecho una nota a la municipalidad por excesivo el aumento, me aumentó en el 228% antes de este famoso impuestazo. Y ellos dicen que desde el comienzo, que nunca, hace muchísimos años que no aumentan y que no revaluaban. Sin revalúo, lo que fuera, aumentaron el 228% antes de esto. Entonces la pregunta es, ¿aumentaron o no aumentaron? ¿O lo esconden? ¿O por qué no dicen otra cosa? Y ahora en este caso he recibido una nota de que según ellos han considerado, han sacado unos cálculos que me mandan en la nota, que el impuesto está correctamente, digamos, los ítems, los coeficientes están correctos y que me corresponde pagar lo que figura, que ahora de 16,10 tengo que pagar 79,80. Con un terreno baldío. Con un terreno baldío. Que no tiene pavimento, no tiene agua, porque no tengo, pasa el agua por el frente, que también la tengo que pagar, pero que no tengo ni una canilla porque es un terreno baldío. ¿Y eso se debe por al revalúo? Al revalúo, efectivamente. Yo quiero que me lo compren ellos al terreno, porque no tengo aquí, no puedo venderlo, no estoy especulando para con nadie yo, porque es una herencia de mi padre eso. ¿En qué zona está? Está en la zona de atrás de San Antonio de Padua. Y a mi hermano le han, o sea que hay una contradicción también, porque a mi hermano, que tiene el terreno también al lado del mío, concurrió hace dos o tres días al Consejo Deliberante y le manifestaron que le iban a rebajar el 50%, cosa que tampoco mi hermano acepta porque le aumentaron el 600%, y si le aumentan la mitad, le aumentan el 300%, que también sigue siendo un disparate. Sí, sí, y lo que más me enferma y me molesta, que ellos en la última reunión adujeron así, como si fuera una cosa que realmente fuera cierta, de que no habían aumentado nunca en varios tiempos los impuestos. Y es una falta total de verdad, porque me aumentaron nada más que 228%.